Mufa. Otra película que se estrena es una película europea, El Puerto. Marcel Marx es el escritor que se ha autoexiliado en la ciudad de Le Havre, donde siente que está más cerca de la gente después de adoptar el honrado, aunque no muy provechoso, oficio de lustrabotas. Y por último, se estrena el día de hoy una película británica, The Best Exotic Marigold. Un grupo de ciudadanos británicos de clase alta y de edad avanzada viajan a la India para disfrutar a los años que les quedan de vida. Así se nos está terminando el programa. Recordamos lo que dice el servicio meteorológico para el día de mañana. Cielo parcialmente nublado, nublado, neblinas y bancos de niebla por la mañana, probables lloviznas. Por la tarde, cielo nublado, neblinas y probabilidad de lloviznas aisladas. Los dejo con El Tren de Gerardo Yomal y Hugo Pressman. A Flavio, feliz día, es el día del operador. Y con ustedes nos vemos el día de mañana. Chau. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. YPF aumentó un 5% su producción de naftas. Así lo anunció la petrolera y significa un incremento en la oferta de 15 millones de litros más por mes. YPF recordó que se está desarrollando una nueva planta de hidrodesulfuración de gasoil en la refinería de La Plata, que una vez en funcionamiento permitirá mejoras en términos de productividad, seguridad industrial y cuidado del medio ambiente. Comenzó la edición número 14 del Festival de Cine de Derechos Humanos. El evento se extenderá hasta el 30 de mayo y este año tiene como foco la identidad. La programación de esta edición cuenta con unos 100 títulos entre animaciones, documentales y ficciones que provienen de 25 países. La directora del festival, Florencia Santucho, se refirió a las expectativas para el evento. Esperamos poder generar un nuevo espacio de encuentro entre el cine de calidad y la sociedad, que sirven para poder trabajar desde el contenido lo que las el cine quiere transmitir. Sin la gente, el cine no tiene su esencia, así que esperamos poder recibir más público en esta edición y más participación de la sociedad civil. Por su parte, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, aseguró que este festival trae un despertar para mucha gente. Son 14 ediciones de este Festival de Derechos Humanos que viene muy bien para la gente que todavía no está muy informada de muchas situaciones vividas en la Argentina y al mismo tiempo mantiene vivo la memoria. Rally Mundial de Grecia. Ligato entre los 5 primeros de la prueba. El cordobés Marcos Ligato con un Subaru marcha en la 5ª posición tras la disputa de la primera de las 22 pruebas especiales del Rally de Acrópolis en Grecia. La competencia que se correrá hasta el domingo por la 6ª fecha del campeonato mundial tiene como único puntero al finlandés Jari Matti Latvala, seguido por el francés Sebastián Loeb. Bolivia. El capitán que capturó al Che Guevara dio una entrevista y brindó detalles del hecho. El entonces capitán del ejército boliviano Gary Prado, que comandó la patrulla que capturó al Che en 1967, reveló que al momento de la captura le dijo al guerrillero que sería juzgado en la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, la decisión sobre la suerte del Che la tomó el agente de la CIA estadounidense Félix Ismael Rodríguez, señalado también como el responsable de cortarle las manos al guerrillero abatido. En sus memorias, el ex capitán del ejército boliviano asegura que el Che parecía más animado con la perspectiva del juicio. Ernesto Guevara fue ejecutado el 9 de octubre de 1967 en una escuelita en la localidad de La Higuera, al sudoeste del país. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Seguimos apostando a consolidar los valores argentinos. Gracias, APTRA. Gracias a los colegas periodistas que son los creadores de este premio tan querido y que al menos lleva un nombre de argentinidad como lo es el Martín Fierro. Bocachía Tango Limpio, nominado como mejor programa musical en los premios Martín Fierro 2012. Felicitaciones, Jorge. Cooperativa, radio que se siente. Tango limpio y corazón. Vos nos elegiste, del resto nos encargamos nosotros. Pablo Gómez es miembro justamente de Los Indignados. Nosotros siempre hemos criticado y seguimos haciéndolo a la clase política, pero realmente cuando tenemos la sensación de que es como criticar al cartero porque te trae malas noticias. En definitiva no tienen ningún poder, ninguna capacidad de decisión. Se ha perdido todo atisbo de soberanía nacional y lo único que hacen es obedecer a los que realmente mandan, que están en instituciones privadas, en clubes no democráticos, en el Banco Central Europeo, etcétera. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días el tren ya está en movimiento. Y hoy vamos a tener una visión nuevamente a través del libro de Ceferino Reato y de él que ya está subido al tren de los invitados, de la dictadura establishment militar, aquellos años de plomo del 76 al 83. Reato tuvo la oportunidad para realizar este libro de tener 9 entrevistas con Jorge Rafael Videla que le insumieron 20 horas. ¿Cómo es Jorge Rafael Videla, que junto con Massera seguramente son las dos figuras tal vez más representativas de aquellos años? ¿Cómo es un hombre que dice que había que matar 7 u 8 mil personas? ¿Cómo es ese militar que reza el rosario todos los días a las 19 y los domingos asiste a misa y comulga? Él está convencido, dice Reato, que Dios siempre lo guió y que nunca le soltó la mano, ni siquiera en prisión. Al contrario, y esto es textual de Videla, me ha tocado transitar un tramo muy sinuoso, muy abrupto del camino, pero estas sinuosidades me están perfeccionando a los ojos de Dios, con vistas a mi salvación eterna. Hay que decir que está condenado por crímenes de lesa humanidad, hace más de 20 años que está preso, y desde mi punto de vista hago un reconocimiento tanto al presidente Alfonsín como al presidente Néstor Kirchner que ayudaron a que estos juicios, bueno, fueran llevados a cabo. Los militares fueron indudablemente el instrumento de la instigación civil. Por ahí Videla dice que él designó a Martínez de Hoz. Eso en términos nominales, esto corre opinión, no lo dice Reato, lo estoy diciendo yo. Desde el punto de vista nominal es así. Videla designó a Alfredo Martínez de Hoz. Estaba ahí en un safari en África y lo llamaron, ¿no? Pero en términos reales, en términos históricos, en realidad Martínez de Hoz y lo que él representaba, el establishment económico, es lo que integraron y de alguna forma promovieron a Videla a la presidencia de la nación. Muchos de los militares han sido juzgados y unos cuantos, cientos, están en prisión. No sucede lo mismo con aquellos que lo instigaron. Y justamente en estos días está el tema de Pedro Braquier, el dueño del ingenio Ledesma. Y es muy interesante las opiniones del diario La Nación. La Nación sigue defendiendo a aquellos que incitó a producir el golpe, tal cual como lo podía hacer en el 76-77. El martes 10 de abril escribió un editorial, La Nación, aparece un editorial, Memoria completa y reconciliación. Y ahora, el 22 de mayo, dice persecución a empresarios. La citación e indagatoria del presidente y de un ex gerente general de Ledesma Sociedad Anónima, una de las empresas argentinas más antiguas e importantes, ha conferido notoriedad a este nuevo frente de acción judicial por los hechos de violencia ocurridos en los años 70. La acusación es la de haber presuntamente prestado colaboración a fuerzas policiales enredadas en cercanías de la planta industrial jujeña, que implicaron el apresamiento, la tortura y en algunos casos la desaparición o la muerte de personas. La citación comprendió a dos directivos que pueden no haber participado directamente en los episodios, pero a quienes se suponen responsables por su posición en la compañía. Esto es interesante porque Videla opina ahora de los empresarios. Textualmente dice, pero Videla, dice Reato, no está contento con los empresarios, y está la frase de Videla. Se lavaron las manos, nos dijeron, hagan lo que tengan que hacer, y luego nos dieron con todo. ¿Cuántas veces me dijeron? Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a 1,000, a 10,000 más. Era barato decir eso. Mire el precio que tuve y que tuvimos que pagar. ¿No? Reato, a propósito de tus largas entrevistas con el dictador Videla, vos en general le das credibilidad a buena parte de lo que él te ha dicho, a vos todo lo que te dijo te sonó creíble. Sí, buenas noches, casi todo me sonó creíble, porque veo que es una persona que a 86 años sin expectativa de salir de la cárcel, mucho más para perder no tiene, y me pareció creíble en muchísimos aspectos. Claro, también me pareció que sabía más de lo que decía. Y él lo deja entrever. Por ejemplo, cuando habla de las listas de desaparecidos, él dice que no hay una lista total, completa, pero sí puede haber listas parciales y aunque desprolijas. Y después dice que hay reuniones, contactos más bien, entre él y ex jefes militares de la época, y que hablan de este tema del destino de los desaparecidos, dónde pueden estar, y señala, bueno, hay algunos que ya se han muerto, otros que no quieren decir nada, y por lo tanto hemos decidido no decir nada, para no decir cosas imprecisas o que no sean sobre la totalidad. ¿Intuís que él sabe de esa lista, que estaría en algún lado? Yo creo que él sabe más de eso, pero se ve que en los contactos con sus camaradas de aquellas épocas han decidido no decir nada. Esa parte es muy interesante, digo, porque claro, ahí se va a clarificar una parte importante de esta historia que estamos hablando. Él cuenta una anécdota incluso en el juicio oral en Córdoba, donde los condenaron a reclusión perpetua en el 2010. Él dice que en su alegato final él quería incluir algunos temas, por ejemplo, de por qué ellos no habían, por ejemplo, fusilado a los detenidos considerados por ellos mismos como, entre comillas, irrecuperables. Quería incluir una parte de eso, una referencia histórica, y Menéndez le dijo no, es un suicidio. Es decir, hay entre ellos opiniones distintas, ¿no? ¿Tienen buena relación Videla y Menéndez? Yo diría que desde el punto de vista profesional, sí, siempre lo tuvieron, ¿no? Porque si bien Menéndez era un nacionalista del ala dura y Videla era de otro palo, pero tenían siempre muy buena relación profesional. Tienen distintas visiones sobre muchas cosas, pero se llevan bien, me parece. Ahora, hay un impedimento desde la lógica militar para dar las listas, en el caso que la pudieran dar, que después deberían explicar dónde está enterrado cada uno de los desaparecidos. Claro, claro, pero eso sería una explicación muy, muy buena para todos. De todos modos, hay ahí un intercambio entre ellos de si conviene decir o no decir, y han decidido, dice Videla, no decir nada, para no dar datos sobre algunos. Pero las listas que se quemaron por orden, el decreto 26 o 27 de Viñone, sí. ¿Qué se quemó ahí realmente? ¿Eran estas listas, las famosas listas? Sí, ellos eran todos los documentos relacionados con la represión. El tema es que siempre ha habido rumores de que algunos documentos han sobrevivido bajo la forma de copias ocultas en el exterior o aquí. Bueno, sobre eso él dice que no hay ningún documento, una lista completa. Que puede haber listas parciales, aunque desprolijas. Sobre ese tema dice eso. Pero esas listas parciales que puede haber, se han encontrado hasta ahora una sola, en Tucumán. y no del ejército, sino de la policía de Tucumán. ¿Se acuerdan el detenido este que después colaboró con la dictadura? Y en el juicio hace 2 años presentó una lista que él se había guardado de la policía de Tucumán. Es lo único que se encontró hasta ahora. Estamos dialogando hoy en el tren con Ceferino Reato, autor de Disposición Final, la confesión de Videla sobre los desaparecidos. Nosotros hemos leído tu libro, Ceferino, vamos a referirnos a él durante buena parte del programa. También a mí me gustaría saber, para conocerte un poco más, ¿cuál es tu ideología política? ¿Cómo te definirías vos políticamente? A mí me interesa para saber también cómo después hiciste el libro y todo eso. No, a ver, yo creo que el tema de las ideologías no es que han muerto, pero se han contaminado bastante. Ya no se puede decir, o yo pienso esto, ¿no? No se puede decir soy de tal. En algunos temas pienso una cosa, en otros otra. Creo que no me gusta definirme porque depende de qué tema. A ver, por ejemplo, matrimonio igualitario. Igualitario estoy a favor. La interrupción del embarazo, una ley. Estoy a favor también. Me parece que es un tema mucho más complicado y donde hay valores religiosos muy importantes. Es un tema, pero que indudablemente me parece que las personas tienen que poder elegir, pero no una elección así, digamos, tiene que ser muy cuidada. Me gustan esos gobiernos donde el gobierno presta asesoramiento en cada una de estas decisiones, que no es una decisión que se toma, como todos sabemos, de un momento para otro. Pero es un tema donde el Estado debe ayudar. Yo estoy a favor de que el Estado esté a favor de los individuos y los haga cada vez más libres. ¿Y con la política de derechos humanos, un liberal de izquierda, te gustaría llamarte? No sé, acá es muy, siento que el mundillo político argentino está muy contaminado y atrasa bastante, porque yo no definiría, por ejemplo, a los Kirchner de izquierda, y sé que mucha gente piensa que son de izquierda, pero para mí me gusta la frase de José Pablo Feynman, un par de millonarios, multimillonarios, hablándote de pobres, a mí me choca. O sea, un matrimonio que durante su gobierno se ha enriquecido a niveles difíciles de mensurar para un ciudadano común que gana en pesos, me parece que sean de izquierda. Y entonces yo que sé, quizás también le cuestionarías al Che Guevara, que venía de una familia de doble apellido. Porque el Che Guevara dio todo por una causa. Y a mí me parece que eso es distinto. Es una persona que tenía su vidita simple y tranquila y su progreso asegurado, y sin embargo se jugó por ideales, pero no me parece que sea el caso de los Kirchner. Pero fíjate una cosa, vos pensás tus hijos, tus nietos, cuando lean manuales de historia, sí, vos pensás que van a leer de los Kirchner sus engañas pichangas con la declaración jurada, o que se enriquecieron un poco más, un poco menos, o va a quedar en la historia que Néstor Kirchner llevó adelante un barco que se hundía en el 2001, 2002, 2003, en la estatización de YPF, las AFJP, el UNASUR o otras cosas. ¿Qué pensás que va a quedar en la historia del kirchnerismo? ¿Un vuelto, la corrupción, o van a quedar grandes líneas políticas? Grandes líneas políticas no me parece que haya hecho. Digamos, la estatización de YPF para mí son tácticos, no son estratégicos. La estatización de YPF surge después de años de kirchnerismo, y no lo hace Néstor sino Cristina, y no en su primer mandato sino en el segundo, y no por convencimiento sino porque ya no tenían caja y necesitan otra caja, o le salió mal la política energética. Pero no nos olvidemos, los eskenazis los pusieron ellos. Se ve que son socios, o eran hasta hace poco. Es como pensar que ahora, porque suprimieron la concesión de TVA, ¿qué es? Un gobierno que se niega a sí mismo. Además, a mí me gustaría saber una sola cosa: tener cifras para mensurar, que yo pueda saber cuánto es la inflación y en consecuencia cuánto es la pobreza y cómo fue la distribución del ingreso. ¿Cómo pensás que la población ha mensurado el rol del gobierno dándole el 54% de los votos? ¿No pensás ahí que buena parte de la población ha mensurado al gobierno positivamente? Pero claro que sí, pero también diría que después de la crisis del 2001, el votante busca gobernabilidad, que eso es muy importante. Después de la crisis del 2001 podemos bancarnos un poco de inflación, pero no desempleo. Entonces mucho del voto, me lo explico yo, por el tema de que el gobierno ha prestado mucha atención, y me parece muy positivo, al tema del empleo y del consumo interno. Y eso me parece muy importante. Ahora, también habría que decir que ese 54%, ¿cuánto después de haberlo votado el domingo, el lunes fue a comprar dólares? Es decir, hay una cuestión muy ambigua. Cristina nos asegura la gobernabilidad, pero mucha gente, incluso supongo que deben ser sus votantes, sale a comprar dólares porque no cree que esto siga mucho. Fíjate que los que compran hoy dólares en la Argentina es una infimísima minoría. ¿Vos crees? Yo, mira, a mí me da vergüenza haber ido el otro día, como fui al Banco de Galicia a acompañar a mi mujer a pagar unas cosas, y ver que casi todos los que estaban haciendo la cola estaban comprando dólares. Y no compraban de 1.000, de 300, de 200, de 500. Yo no creo eso. Hay distintos estudios, pero un porcentaje importante compra dólares chiquitaje. A veces mucha gente ahorra en dólares. A veces los periodistas solemos tener esta visión inmediatista. Un analista político tiene valor en la medida en que pueda analizar en las impurezas de la realidad las líneas históricas. Seguramente un periodista podría decirle a Mariano Moreno, ¿cuál era el Mariano Moreno verdadero? ¿El que escribió la representación de los hacendados en 1809 o el plan secreto de operaciones en 1810? Uno era lo opuesto de lo otro. ¿Cuál era el Perón verdadero? ¿El que estatizaba o el que trató al final del 54 de privatizar un sector del petróleo? Es que yo en eso estoy en desacuerdo. Yo creo que no es estatizar o privatizar. Es que la cosa funcione bien en beneficio de los ciudadanos. Petrobras, que acá es un ejemplo. El 55% de Petrobras es privado, pero el management tiene mucha influencia al Estado. No en todo, pero sí en la designación del presidente. Eso es una empresa mixta. Importa que funcione bien. Pero te recuerdo, Reato, que YPF, hasta la dictadura militar, funcionaba bien y fue el ejemplo del cual se inspiró Petrobras. Es decir, ¿y quién dice lo contrario? Yo te digo, lo importante es que hay que ser creativo. A mí no me gustan las ortodoxias que te dicen vamos a estatizar todo o privatizar todo salvajemente. Pero, depende de la situación. No hay esa posición en este momento, ninguna. Reato, el que la tenía bastante clara es tu entrevistado, el dictador Videla, en el sentido de que quería que gane Duhalde porque especulaba con el indulto y la amnistía, ¿no? Otra cosa, claro, él tiene esa posición, pero no es la mía. Yo creo que la amnistía no tiene ninguna razón de ser. Acá todavía no sabemos la verdad y queremos darle una solución política a esto. Es impensable. Y vos como, digamos, corriéndote del periodista, como ciudadano, como hombre sensible, cuando te fuiste a tu casa después de verlo tantas veces a Videla, ¿te dio ganas de vomitar en el sentido de decir, bueno, mira, estuve con un asesino que liquidó a miles de personas? ¿Qué te pasaba, digamos, como hombre sensible? No, yo tenía muchas sensaciones. Primero digo, ¿por qué? Siempre me pregunté por qué esta persona me dio el reportaje a mí. Y también me preguntaba por qué, cuando le pregunté cuántas pedidos de entrevista había recibido de parte de periodista argentino, ninguna, solo yo. ¿Y por qué ningún otro periodista había querido entrevistarlo? Porque eso me ayudaba a calibrar bien el tono del libro. El libro es difícil de escribir por el personaje, por lo que él representa para los argentinos. Es el demonio mayor, el gran mal. Entonces, ¿cómo encontrar el tono? Era mi preocupación. Y partía un poco de las sensaciones que yo tenía. ¿Por qué me había dado la entrevista? ¿Por qué otros no lo habían entrevistado? ¿Habrá influenciado? Porque vos fuiste vocero de Esteban Caselli, que era embajador del Vaticano. Asesor de prensa de la Embajada Argentina ante la Santa Sede. Eso que quizás por el catolicismo de Videla le habrá caído bien. Creo que son católicos distintos. Caselli y Videla son dos católicos distintos. No es lo mismo. No, y no creo que se conozcan, además. Creo que Videla es una persona que está congelada en el pasado. Digamos, él cree todavía que está librando una guerra contra lo que él llama subversión. Y que el presente es solo un capítulo de aquella guerra victoriosa en lo militar. Entonces es una persona que tiene las simpatías y las amistades de aquel momento de gloria, de esplendor de él, pero que está ahí. Hubo un sector del periodismo que cuando vos publicaste Operación Traviata, insinuó que era un libro funcional al procesamiento de los líderes guerrilleros. ¿Lo recordás a esta crítica? Y en el caso de Operación Primicia, vos estás recordando un hecho histórico muy importante, como el asalto al regimiento de Formosa, que justamente el 5 de octubre del año 75, fue sí. Eso, es tomado como símbolo de los caídos en la lucha contra la subversión. Esos elementos, ¿no pensás que podían haber inducido a Videla a decir, bueno, si tengo que elegir un periodista al cual hacer estas confesiones, me parece que Reato, por lo que lleva publicado, es el indicado? Lo que pasa es que él no tenía mucho para elegir. Como nadie había ido a pedirle una entrevista, solo yo. Pero vos sabés que si Videla debe tener una agenda, llama a un periodista, una buena cantidad de periodistas hubieran ido también a entrevistar. No creo. Porque primero no creo que su agenda esté muy repleta de periodistas. Después, yo creo que no, yo creo que al contrario, creo que Videla espanta a los periodistas porque hay una cosmovisión, un paradigma, digamos, de lo que es políticamente correcto. O sea, la agenda la tenemos nosotros. Cuando escribimos sobre los 70, tenemos una agenda que nos dice, miren, son estos los que pueden hablar, que son generalmente las personas que atraviesan el filtro de las organizaciones de derechos humanos y del gobierno kirchnerista. Lo que el gobierno dice, estos pueden hablar, hablan. Y ahí vamos todos y corremos. Entonces, yo ahí me beneficio del rebaño. Yo voy por otro lado, voy solito y quedo ahí. Después, claro, los periodistas que no querían entrevistar al monstruo me dicen, ¿cómo te dio a vos? Y bueno, si ustedes no estaban, ustedes estaban haciéndole los reportajes tan consabidos a Carlotto, Eva y demás, que ya prácticamente no tienen mucho para decir, y es que lo habían descuidado. Lo que pasa, Videla no fue un monstruo, fue un como nosotros, un hombre de carne y hueso. Entonces, estoy de acuerdo. ¿Te pasó algo después te dio ganas de vomitar? O decir que cómo algo te pasó en ese sentido, no, personalmente. Mira, siempre te da un poco de angustia el tema de tratar con personas que han hecho cosas tan terribles. Es también un tema de la argentinidad, de cómo es posible que hayamos engendrado estas personas. Porque yo, como vos, creo que no son monstruos. Son personas en un contexto y en una cultura. Eso no disminuye la responsabilidad, al contrario, porque cuando uno es libre y toma decisiones es responsable. Escúchame, pero ayuda a explicar sí. un poco sí. ciertas características. Por ejemplo, creo que el más autocrítico de todos es Arguindegui, cuando habla de que el gran error que cometimos, dice él, es que nos sentimos omnipotentes. Pero me parece que esa es una característica de la cultura política argentina. Y otra, la imprevisibilidad. Tomaron decisiones sin pensar en las consecuencias políticas. Vos citás a Todorov en tu libro y en sí. varios reportajes lo volvés a citar. Y este señor Todorov dice, comprender al enemigo quiere decir también en que nos parecemos a él. ¿En qué sentido vos te ves parecido a Videla? No, primero, el término enemigo es el de Todorov. Yo creo que lo que quiere decir es que estas personas nos dicen bastante de la sociedad, de la cultura, no de otras personas, ¿no? De mí o de, sino de las culturas, lo que te explicaba, la omnipotencia, digamos. Nosotros generamos liderazgos que creen que con ellos empieza la refundación de la patria, ¿no? Y nosotros lo esperamos, además. Queremos que cambie todo de un plumazo y tengamos el destino que nos merecemos. Entonces, sí. vamos de un bandazo a otro. En los 90 éramos todos liberales a ultranza. Privatizábamos hasta el petróleo. Y ahora todos nos sentimos estatistas y vamos y tenemos, por ejemplo, qué sé yo, el fútbol para todos estatal. Dentro de 10 años se van a reír de esta época porque es para reírse que tengamos que financiar con el presupuesto público el negocio del fútbol. ¿Para qué? Para que la AFA se llene de plata, para que los clubes la dilapiden como quieran, para que hayan las barras bravas. ¿Con qué creen que se hacen las barras bravas? Es con plata, ¿eh? En el 76 una parte importante de la sociedad argentina apoyó la dictadura, el golpe militar. Algunos habrán apoyado los asesinatos, pero una parte importante de la población no quería ni que secuestren ni que hagan desaparecer. ¿Vos qué hacías en esa historia? ¿Eras muy chiquito? Yo tenía, soy del 61, en el 76 tenía 14, no había cumplido 15. Iba a segundo año de la secundaria. Vivía en Crespo, que es un pueblo que está a 40 kilómetros de Paraná, en Entre Ríos. 18.000 habitantes. En un contexto donde no había televisión por cable, ni celular, ni internet. Entonces, nosotros veíamos dos canales. Que no existía. No existía. veíamos dos canales, el canal 13 de Santa Fe, el canal 3 de Rosario, el 5 de Rosario a veces. Dependía de la antena, de los vientos. La antena que era giratoria. Claro, giratoria, que había que tener un conocimiento. Y en los días nublados se veía mejor. Se veía mejor, pero digo, estábamos completamente aislados. Yo me río ahora, pero es difícil de explicar eso. O sea que no teníamos, no estábamos en contacto con la política, digamos. ¿Pero tu familia festejó el golpe? No, mi familia indiferente porque eran totalmente apolíticos. Creo que mi mamá era más peronista y mi papá era menos peronista, pero tampoco es que se hablaba de estas cosas. Era como un pueblito, Mi dulce pueblito, que fue una película hace muchos años, que era algo así difícil de entender ahora que estamos penetrados por todos las comunicaciones, ¿no? Vamos a seguir metiéndonos con este personaje de nuestra historia argentina, el dictador Videla, hoy preso por crímenes de lesa humanidad. Está con nosotros Ceferino Reato, que tuvo muchísimas entrevistas y publicó un libro con el título Disposición Final. Te damos nuestro teléfono, tenemos el Twitter, @ Gerardo Yomal, tenemos mensajitos de texto, te damos un número, ahí Hugo lo sabe de memoria. 15-51-74-94-21. Ya seguimos, ¿eh? Déjanos tu mensaje en el 52-54-0770. 770, Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770, Palabras Argentinas. Inicio de espacio publicitario. Radio Cooperativa rinde homenaje a Caloi, grande entre los grandes de la historieta argentina. Y lo invita a usted a que también le rinda homenaje concurriendo al cine a ver Ánima Buenos Aires, una película que revela el alma de Buenos Aires a través del humor y la sutil mirada de los más destacados artistas de la animación y la gráfica argentina. Ánima Buenos Aires, solo en cines. Jorge Navarro, Rubén Rada, Luis Salinas, Gustavo Vergali, Francisco Fattoruso, estrella invitada, Alex Acuña. Escuchaste bien, todos juntos, una sola noche. Reunión Cumbre, el concierto, sábado 16 de junio, Teatro Coliseo. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek al 5237-7200. Reunión Cumbre, el concierto, 16 de junio, Teatro Coliseo. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Les cuento que este lunes a las 19 horas en el auditorio Jorge Luis Borges se realizará un homenaje a Isidoro Blaisten. Esto va a ser en la Biblioteca Nacional. Participarán de este homenaje a Isidoro Blaisten, Orlando Barone, Víctor Laplace, Vicente Batista y Horacio González. Entonces este lunes a las 19 horas en la Biblioteca Nacional, por supuesto con entrada libre y gratuita. Seguimos con la presencia de Ceferino Reato, autor de Lula, La Izquierda al Diván, Operación Traviata y Operación Primicia. En una parte del libro, en el prólogo prácticamente, vos escribís: el debate sobre si hay que entrevistar o no a personajes históricos como Videla ya está saldado. Ya está saldado entre los periodistas más experimentales y neutrales. No entro a discutir, yo creo que hay que entrevistarlo. Pero esa expresión, periodistas neutrales, ¿qué es un periodista neutral? Bueno, periodista neutral es un periodista que, para mí, que considera que el periodismo está igual en un plano de igualdad a la política. Para mí, el periodista militante considera que el periodismo está en función de una política. ¿Entendés? Que es más importante el proyecto político que la tarea periodística. Entonces, tu editor es el modelo político. Por ejemplo, hay denuncias sobre vudú que pueden ser ciertas o falsas, lo determinará la justicia. Estos periodistas militantes prefieren no dar esas noticias porque dicen que eso perjudica a Cristina y al modelo político. Eso es un periodista militante. Periodista que considera que el periodismo está al nivel de la política, lo da, porque sabe que la política persigue otros nobles intereses, especialmente el poder, y nosotros creo que tenemos una función distinta que el perseguir el poder. ¿Conoces algún medio que sea neutral? ¿Neutral? ¿Que trata de ser neutral? Que sea neutral. Mirá, yo trato de ser neutral. Pero vos sos editor de la revista Fortuna. Bueno, yo escribo... No, está bien. Pero yo esto es lo que yo escribo, que es mío. O sea, estamos hablando del libro, estoy hablando del libro. No, bueno, estamos hablando... Los periodistas trabajan en el medio, no solamente del libro. Sí, claro. Vos hablás de periodistas neutrales. Sí. Entonces, y nosotros tratamos de ser neutrales, damos toda la información que interesa al sector. Y a propósito de esta neutralidad, según tu forma de ver el periodismo. Pero a usted no, por ejemplo, ¿no le parece que es importante? Pero, nosotros nacemos con la profesión subordinados a la política en todo el mundo. El mismo La Nación será una tribuna de doctrina. Era una tribuna de doctrina, obviamente, como todos los grupos políticos trataban de tener su diario. Pero la evolución ha sido positiva. Nosotros no podemos subordinarnos a una política. Tomemos nota de esta definición tuya de periodismo neutral. El director, autónomo. El director y dueño de los medios que vos trabajás habla de Jorge Fontevecchia, de periodismo puro. ¿Cómo se compatibiliza eso de la neutralidad, el periodismo puro, cuando vos decís que Jorge Lanata es el mejor periodista que hay? Para mí es el mejor lejos hoy, porque enfrente hay muy poco, pero el periodista en televisión, abierta, ¿qué podemos ver? A ver, América 2. No hay un programa político que se pueda ver donde haya una noticia. Pero, Reato, ¿cuál es la neutralidad o la pureza de la nata que está envenenado contra el gobierno? Ah, yo no diría eso. Solo que da cosas que otros medios no dan. Pero ¿cuál es el problema? Lo de Angola, por ejemplo. ¿Había algo de falsedad en el reporte de Angola? ¿Ustedes no imaginaban que era así? Pero ¿qué grado de equilibrio es un periodista que solamente va a entrevistar a los opositores? En última instancia, la nata es tan militante canciller. Como 678. No, para nada. ¿Cómo que no? Lo entrevistó al canciller Timmermans, que no pudo decir más que cuatro no. Entrevistamos a todos los que podemos, solo que este gobierno no se deja entrevistar, ni siquiera les da entrevista a ustedes, a los militantes. Menos a los otros que no somos. Yo militante no soy. Nosotros, a diferencia tuya, Nosotros decimos de dónde opinamos. Somos impuros nosotros. Somos impuros, nosotros decimos. Pero hagan militancia, ¿cuál es el problema? Pero pará. Nosotros, primero, por un respeto hacia el oyente, le decimos de dónde venimos, quiénes somos, bueno, qué hicimos. Pero ustedes son primero militantes y no, después primero, periodistas. No, yo no hago periodismo militante. Vos, Hugo, sí. No, yo lo que tengo es opinión porque vengo de la militancia política. Yo no nací en el periodismo y por eso puedo tener una visión, tal vez, de no ser un roedor de la historia, es decir, aquel que solamente se alimenta con la actualidad, por ejemplo, y que no puede entender, por ejemplo, que si estuviera en Estados Unidos, y Washington es el héroe de los Estados Unidos, el hombre se enriqueció siendo proveedor de los ejércitos del cual era comandante, y no por eso deja de ser el héroe de la independencia norteamericana. Entonces, de pronto, los Lanata, y tal vez los Reato, dirían, Washington es un miserable, porque en realidad no es el héroe de la independencia norteamericana, es un tipo que se enriqueció a través de la independencia. ¿No vas a comparar a Washington con Néstor Kirchner, o sí? Yo te estoy dando un ejemplo de lo que vos, dale, que posiblemente vos hubieras dicho. Lo que pasa es que vos, no me interpretes así, hablemos claramente. Sí. Vos no sos un periodista, sos una persona que utiliza los medios para hacer su ideología, y me parece bien, pero yo soy otra generación y tengo otro modo de trabajar. Vos venís de otra profesión, hacelo, toda tu libertad. Ahora no quieras que yo piense como vos. ¿Y quién te dice que yo te estoy criticando por eso? Yo te estoy criticando porque me parece la neutralidad no existe. Medio, bueno, pero, nada menos que hablando... Hugo, sí. El problema de los militantes, ¿cuál es? El patrullaje. Si el militante estuviera tan convencido de lo que hace, no le importaría lo que hago yo o lo que hace Lanata, no los criticaría. El problema de ustedes es que no están convencidos del modelo y quieren que nosotros asumamos lo que ustedes quieren. Y no es así. Pero nosotros desde estos micrófonos, a diferencia... O 6, 7, 8, lo que fuera. A diferencia, nosotros hacemos todas las críticas que nos merece el modelo porque... Amado Boudou, ¿lo criticaste? Por supuesto que lo hemos criticado. ¿Por lo de Chicone? Sí, lo hemos criticado acá. ¿Qué te parece? Mira, yo escribí una nota que tal vez porque no tuviste tiempo de leerla, se llama Un laberinto confuso. Así que te invito a leerla. ¿Y qué dicen? Bueno, te la mando de nuevo. Pero desde estos micrófonos... Espera. Son dos cosas distintas. Como Washington. Desde estos micrófonos... Todavía no está imputado. No. Bueno. ¿Cómo va a estar imputado si en esta... En la justicia esta, como la menemista, nadie está imputado por corrupción? Pero bueno, volvamos a tu definición, en el sentido de que Jorge Lanata es el mejor periodista que hay. Pero obviamente... Mirá, comparemos. América, ¿qué tiene América? ¿Qué programa político tiene? El de Gustavo Silvestre. No hay una noticia, es inocuo. Telefe, está con el gobierno como estuvo antes con Menem y estará siempre, porque el tema de Telefe no es la televisión, es proteger las telefónicas, ¿no? No es un canal. Ahí también se debería aplicar la ley de medios, espero que la aprueben. La aprueben, digo, la hagan. La ejecuten. En el Canal 9... Creo que el dueño es extranjero. Ahí hay que sacar rápidamente, ¿no? Canal 7, presupuesto público, kirchnerismo desembozado. Canal 3 es el único opositor. Ahora, Lanata es el único periodista que hay. ¿Qué vas a mirar si no miras Lanata? ¿Qué vas a mirar, 678? Creo que hay que mirar 678 y hay que mirar Lanata. Ah, bueno. Hay que leer todo. Perfil, hay que leer La Nación, hay que leer Página 2 y hay que leer Tiempo Argentino. Eso está bien, Bueno, eso es lo que hacemos. Clarín. Por supuesto. Nosotros leemos por lo menos 4 diarios, 2 de un lado y 2 de otro, diariamente. Y los fines de semana son 6 diarios que leemos. De manera que a nosotros no nos vengan a decir eso de militante. Una cosa distinta. Pero vos, todas las columnas que me envías son todas laudatorias hacia el gobierno. Es falso. No puede ser. Es absolutamente falso lo que decís. Pero y te lo voy a demostrar concretamente. Hasta los títulos son. Hoy, la última que mandaste, todas en contra de Macri y todas a favor de Cristina. Es falso. ¿Y qué crítica tiene Cristina? A ver. Bueno, ¿qué crítica le hacemos? Hagamos una cosa, haceme un reportaje, yo controlando, porque Perfil es realmente una croaca en ese sentido. Yo no soy Perfil. Bueno, perteneces a la editorial Fortuna. Perfil, donde cambian los títulos, cambian las declaraciones, y bajo ese nombre se llaman periodismo puro. ¿Vos sabés que la revista Fortuna, que es de economía y negocios, es considerada por el propio kirchnerismo como la revista más kirchnerista de la editorial Perfil? Me lo dijeron, ¿eh? Pero nosotros contentos, te digo. Te pido, te voy a invitar próximamente. ¿Vas a leer las columnas que yo te mando? A veces las leo, a veces no. Son muy largas. Yo para leer Perfil, para criticar a Fontevecchia, leo todas las columnas de Fontevecchia. Pero vos sos una persona que tenés mucho tiempo. No, yo no tengo mucho tiempo. Me hago tiempo y soy consistente cuando critico. A propósito de la neutralidad que vos hablabas del periodismo, tu elogio a Jorge Lanata, hay algunos que sugieren que dentro de las empresas periodísticas hay una especie de estilo mafioso. ¿Te suena fuerte la...? Ni un poco. Te leo lo siguiente. Cuando Pablo Yonto escribió La noble Ernestina, El misterio de la mujer más rica del país, la mayoría de sus entrevistados pusieron una condición calcada, ¿no? Repetida. Le decían a Pablo Yonto: no me nombres, ya sabes cómo es Clarín, cuando puede, te mata. Y el empresario periodístico Jorge Fontevecchia escribió en uno de sus editoriales lo siguiente: Clarín podía darse el lujo de pedir el 30% de cualquier negocio sin poner un peso a cambio, porque la contraprestación implícita era de protección, de aportar la tranquilidad de que se sería intocable si se es socio de Clarín. ¿Interpretás las palabras de Fontevecchia como que le está diciendo a Clarín que si no jugás con ellos, no le das una parte del negocio, no tenés protección? ¿Cómo te suena? Además con el antecedente de que Perfil tuvo que cerrar su diario porque hubo un boicot de parte de Clarín. ¿Sabés lo que le hacía a los que querían auspiciar en Perfil, no? ¿Cuál es tu postura? Mira, yo no sé por qué cerró Perfil, no sé cuáles son las cuitas entre Fontevecchia y... Lo ha dicho públicamente Fontevecchia. Déjame contestar. Y te contesto una cosita sobre vos, que decís que Perfil tergiversa todo. 678, que me está atacando por este libro, no sé por qué, porque Videla ha reconocido... Te pone como vocero de Videla. Claro. Además, saca de los audios, por ejemplo, con la agencia Paco Urondo, una partecita. Y no tiene ningún sentido, es decir, es una edición totalmente engañosa, que espero que vos estés en contra de eso, ¿no? Nosotros hemos criticado si hay algún tipo de manipulación, pero, y varias cosas criticamos de 678 públicamente en estos micrófonos. Además, las veces que yo he estado en 678 he hecho críticas ahí mismo sobre el programa. Muy bien. Pero de la misma forma que lo haría si fuera a Perfil, que no tiene medios, o a Clarín. No, pero fíjate, contestame esta pregunta de la acusación de mafioso a Clarín de parte de Fontevecchia. Yo creo que Fontevecchia que lo explique contra Clarín contra Perfil. Yo no voy a entrar en eso porque ni estaba acá en el país cuando lo de Perfil. Creo que mi opinión, yo he visto después Perfil, lo hemos tenido que leer bastante cuando salió la segunda parte de Perfil. A mí me parece que el diario Perfil no podía funcionar por problemas propios. Pero bueno, es difícil hacer un diario. Creo que Fontevecchia siempre ha querido hacer ser Clarín, digamos. Y es una pelea muy muy dura, muy fuerte, que no... Como dicen en Brasil, es una pelea entre perros grandes y los perros chiquitos. No tenemos que meternos en estas cosas. Yo lo que digo es que el periodismo que a mí me gusta es el periodismo autónomo de la política, respetando la política, pero no subordinándome a la política, ni a los derechos humanos, ni a la visión que hay sobre cómo deben ser los 70. Porque vos decís, Operación Traviata, mi libro sobre el asesinato de Rucci, se lee como un intento de justificar el procesamiento de los ex jefes guerrilleros. Eso es una basura, es una interpretación basura de un libro. ¿Por qué? Porque yo escribo sin pensar qué va a decir la justicia. Si hubiera si pensara en eso, haría otra clase de libro. Después, si resulta que hay varios testigos que dicen que Firmenich dijo que fuimos nosotros, es decir, que fueron ellos los autores del atentado, es un problema de Firmenich, pero tienen que estar contentos porque con esta justicia no lo van a llamar ni siquiera como testigo, así que no hay un problema. Entonces, te digo, la opinión de los periodistas militantes sobre mis libros me tiene... No es que me tenga sin cuidado, pero me interesan más las opiniones de los lectores. Los lectores. Y creo que los lectores están buscando libros nuevos que den información nueva sobre los 70. Yo creo que este libro, Disposición Final, es un buen libro. Tiene que ser leído precisamente porque hay un testimonio importante de parte de uno de los protagonistas, asesino, pero no, nosotros no, nos pronunciamos en este programa a favor de la posibilidad de entrevistar a un dictador, a un asesino. Quizás el libro lo haríamos distinto, las entrevistas distintas, pero bueno, esa es otra cuestión. Reato nunca escuchó el tren. Su visión del mundo es el constante reduccionismo, ellos y nosotros. William de José C. Paz. Bueno, es un oyente seguramente, no sé, que escucha diariamente el tren. Acá no hay precisamente reducción. ¿Querés que escuchemos unos mensajes más? Sí, claro, claro. Dale. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Hola, tren, ¿cómo pueden hablar de esta gente, de un perverso psicópata? De esta manera, no, es lo peor, es algo que está fuera del género humano. La semana pasada testimonió ante la jueza federal Martina Fon, y hoy Rivero también testimonió. Y bueno, son tipos que ocultan todo, que son lúcidos. Rivero a los 90 años es un tipo lúcido, pero perverso y psicópata. Es, los que compran dólares son menos del 2%. Además, si Cristina hoy dijera que por favor hicieran un sacrificio los ciudadanos argentinos y no compraran por 6 meses porque no pueden entrar celulares de última generación, le harían la revolución. Es la sociedad que tenemos. Sí, buenas noches para el tren. Lo estoy escuchando al señor Reato. Mire, señor Reato, el 54% que votó a Cristina no es la gente que hace la cola del banco Alicia de Recoleta, donde vive usted. Yo estoy acá en la zona de Moreno y acá no se habla del dólar. No se habla del dólar, ni de que se cerró a 6 pesos, ni a 5, ni a 4. Acá se habla en pesos nada más. Así que me parece que está un poquito errado. La primer media hora de este excelente reportaje la vine escuchando manejando el auto. Quería preguntarle a Reato cuál era la diferencia en materia de decisiones concretas entre Videla y Massera. Enrique de Palermo. Señor Reato, ¿por qué cuando le preguntó el señor Yomal qué ideología política tenía, empezó a contestar con evasiva? Que estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario. Pero eso son posturas, sobre temas. No es una posición política. Diga que es de derecha, que está de acuerdo con Videla, que está de acuerdo con Mañeto, y nadie le va a decir nada. ¿Cuál es el problema? No se disfrace de periodista independiente. Gracias. De Chacarita, yo le haría una pregunta a este señor Reato sobre el mejor periodista en estos momentos de la República Argentina, el señor Lanata. ¿Por qué se preocupa por los derechos humanos en Cabilda, Angola, que me parece bárbaro, y dice que los derechos humanos en la República Argentina lo tienen recontrapodrido? Y que el problema de identidad en la Argentina, el gobierno rompió los huevos con la identidad de los pibes. Que me conteste este señor, si eso es neutral. ¿Querés contestar, sí, Reato? Rapidito. El tema del dólar, que dice el 54%. Yo, otro ejemplo, 54% en octubre, y cuando el gobierno invitó a que voluntariamente la gente se eliminara de los subsidios, no logró más que, ¿cuánto? 22.000. Una la mía, aclaro. Pero digo, entonces, ¿dónde estaban los votantes, el 54%? Porque yo pensé que iba a ser masivo el anotarse para que esos subsidios que eran injustos no los siguieran percibiendo. ¿Cuántos se anotaron de los que votaron a Cristina? Muy poco, porque pero si fueron 22.000, ni los empleados del Estado se anotaron. No, creo que en el 2013 no se van a esfumar, creo yo, ¿no?, los votos de Cristina Fernández. Yo tampoco. Digo, pero no creo que gane ni Dualde, ni Alfonsín. No, bueno, pero estamos hablando del 54%, es una suma que tiene que ver con la gobernabilidad, con otras cosas, pero ¿dónde estaban los votantes de Cristina cuando Cristina los convocó a darse de baja de los subsidios? ¿Dónde estaba el señor de Moreno, por ejemplo? Se habrá dado de baja, supongo. Y después del dólar, hay que ver, yo creo que son muchos más los minoristas, y hay estadísticas al respecto, que las grandes compras. Además, las grandes compras son muy fáciles de auditar, de controlar por parte del gobierno. A propósito del nivel del periodismo argentino, a mí me pueden molestar muchísimas cosas, sí, de 6, 7, 8, pero de algún colega nuestro que se llama Eddie Zunino, hizo una larga nota en la revista Noticias, donde planteó 15 mentiras, le señaló Víctor Hugo Morales, y Eddie Zunino las reconoció en un diálogo que está grabado, y después prometió publicar una rectificación en la revista Noticias. Finalmente no publicó absolutamente nada. ¿Cómo evaluás el nivel del periodismo y de las empresas periodísticas en esta actualidad? No, bueno, yo creo que 678, por ejemplo, lo critico ahora, pero a mí me parece bueno el formato. Creo que tiene que haber programas sobre periodismo, pero los periodistas corremos el riesgo de vivir en un frasco y de convertirnos en personas muy arrogantes. Y creo que siempre tiene que haber una autocrítica permanente, y son buenos estos programas. No sea el caso de Eddie, se lo voy a recordar cuando lo vea. Después hay otra que habla de reduccionismo. Reduccionismo es decir, soy de derecha, de izquierda o de centro, en este país donde nadie sabe bien dónde está parado desde el punto de vista ideológico, y menos este gobierno, que cuando le conviene es de izquierda y cuando le conviene gira a la derecha, al centro. Digamos, no pongamos en el kirchnerismo una orgánica donde no la hay, porque si no ustedes se van a dar de bruces contra el suelo. Cuando... ¿Quiénes son ustedes? Y los militantes, digamos. Ojo que en cualquier momento dicen acá se devalúa y se devalúa, ¿eh? No vayan a creer que porque durante tantos años dijeron había que tener una moneda fuerte acá. Es muy táctico este gobierno. No hay que darle aire a los propagandistas de los genocidas, Mario, de Ingeniero Bryan. Bueno, nosotros en el tren primero, la verdad que recomendamos el libro porque nos parece un buen libro, pero por otro lado, en el supuesto caso que lo fuera, no lo creemos que sea así, igual hubiera tenido micrófono, porque en el tren invitamos a todas las posiciones políticas. Realto, muchísimas gracias por haberte subido a nuestro programa. Gracias a ustedes por haber leído el libro y por la buena pregunta que hicieron. acuérdense, Alfonsín y Kirchner, dos políticos argentinos, ayudaron a construir el juzgamiento a los genocidas. Gracias por acompañarnos. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Este proceso político recuperó la patria. Lo dijo el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, al conmemorar el aniversario 202 de la Revolución de Mayo. Fue durante su visita a la escuela secundaria número 6 de la Villa 2124, ubicada en el barrio porteño de Barracas. Tenemos una presidenta que lidera un proceso político que empezó desde 2003 y es un proceso que, entre otras cosas, recuperó la patria. Volvemos a tener orgullo de hablar de la patria y de reivindicar. Cuando ella dice tenemos patria, en algún sentido hace una referencia implícita a la inclusión, a la inversión en educación, a los 5 millones de puestos de trabajo, en donde los que menos tengan cada vez lleguen a más derechos. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha a Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. My life, my everything, and the answer to all my dreams. Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina, aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna de los sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, que, como es costumbre habitual, vas a compartir premio en vivo, en directo y en simultáneo por AM890 Radio Libre, señal de juegos, a través de Radio Cooperativa, AM770, como siempre, en nuestra página web, donde podés seguir el programa en vivo también, www.vivitusuerte.com, con toda la información, además, de absolutamente todas las quinielas del país. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien, nos va bien, bien. Nos vamos rápidamente a la Lotería Nacional. Allí está ubicado Sebastián Fernández.